que a mí me pasa. Me pongo muy triste al escuchar tu voz, al mirar tu rostro que me enamoró. Algo raro en mí yo siento. Será el amor, será el amor, el aire que estoy respirando. Será el amor, será el amor, esa luz que me está iluminando. A cada instante te sigo buscando, miro tu foto y me paso pensando. Quisiera verte para decirte que te estoy amando. Será el amor, será el amor, el aire que estoy respirando. Será el amor, será el amor, esa luz que me está iluminando. Que a mí me pasa, me pongo muy triste al escuchar tu voz, al mirar tu rostro que me enamoró. Algo raro en mí yo siento. Será el amor, el aire que estoy respirando. Será el amor, esa luz que me está iluminando. A cada instante te sigo buscando, miro tu foto y me paso pensando. Quisiera verte para decirte que te estoy amando. Será el amor, el aire que estoy respirando. Será el amor, esa luz que me está iluminando.